Me llamo Luca y me divierto jugando a la pelota y jugando a la play. Soy Fela, yo me divierto jugando al pase y yendo con mis amigas a la plaza. Y yo soy Facu y me divierto andando en bici y yendo a la plaza. ¡Somos jóvenes!